eres bienvenido. Y tú también. A estas... ¿Qué ciencia con eso? ¿Qué ciencia con eso? Si quieres saber de este y otros temas, escúchanos en ¿Qué ciencia con eso? Un programa que te ayuda a entender tu entorno. Descubre con nosotros el mundo de la ciencia. Escúchanos todos los lunes de 2 a 3 de la tarde por el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. ¿Qué ciencia con eso? La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Bienvenidos a este espacio en el que conoceremos mejor nuestro entorno. ¿Qué ciencia con eso? Soy Tania y... Felipe, y contigo hacemos el programa. ¡Comenzamos! ¿Qué ciencia con eso? Hola, ¿qué tal? Nos da mucho gusto encontrarnos nuevamente con ustedes en un programa más de ¿Qué ciencia con eso? Aquí nos gusta abordar diferentes temas, pero siempre desde el punto de vista científico, es decir, a partir del conocimiento confiable que con sus estudios rigurosos nos ofrece la comunidad científica. Mi nombre es Tania, mi compañero es Felipe y les damos la bienvenida. Buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa de ¿Qué ciencia con eso? Esperamos que sea de su agrado, que sea muy interesante y que aprendan algo. Como siempre, antes de comenzar con el tema, les pasamos los contactos de la cabina de La Voladora Radio. Pueden llamarnos al teléfono 597-978-5252. Pueden escribirnos al WhatsApp 5540-615459. Localizarnos en el Facebook y en el Twitter, arroba La Voladora Radio. Y en la página web www.lavoladora.org. Asimismo, les recordamos que pueden encontrarnos directamente a nosotros en nuestro Facebook y en nuestro Instagram, ¿Qué ciencia con eso? Recuerden que en nuestras redes sociales pueden recomendarnos temas para tratar en otros programas. Y también acuérdense que tenemos una repetición los jueves a las 2 de la mañana, por si andan despiertos a esa hora. El día de hoy hablaremos de una problemática muy de nuestros tiempos, un estilo de vida que cada vez es más frecuente y que ahora no solo afecta a los adultos, sino que cada vez es más común en los niños. Muchos problemas de salud podrían prevenirse cambiando nuestros hábitos. Así que, en un intento de espantarlos un poco con miras a animarlos a moverse un poco más, el día de hoy platicaremos sobre ¿qué ciencia con el sedentarismo? Estaba descansando bien a gusto y muy tranquilo en el sofá. Y necesito moverme. ¡Necesito moverme! Estábamos jugando un videojuego en la tele del estadio. Y necesito moverme. ¡Necesito moverme! Es como si de pronto yo me encendiera por dentro. No estamos hechos para pasar todo el tiempo quietos. Y no sé qué le pasa a mi cuerpo y solo quiere bailar y estirarse. Saltar y ejercitarse. Antes de empezar a hablar sobre el tema, pues queríamos decir un poco de dónde viene esta palabra. Esta palabra viene de la raíz latina sedere, que significa estar sentado. Entonces, esto nos alude al estarse quieto, al estarse fijo en un lugar. Y bueno, lo podemos ver también históricamente. Nosotros como especie humana, pues históricamente hemos pasado más tiempo de nómadas, es decir, fuera de un sitio establecido. Actualmente, pues todos los que escuchan este programa seguramente tienen su casa y nos podríamos considerar sedentarios porque ya vivimos en ese lugar. Pero gran parte de la historia de la humanidad, la mayor parte, de hecho, las comunidades humanas han sido nómadas, ¿no? Nos movíamos de un lugar a otro, acabábamos los recursos, bueno, consumíamos de ese lugar y nos movíamos a otro, y así sucesivamente. Incluso actualmente todavía existen algunas comunidades que tienen esta forma de vida, ¿no? Cada vez menos y cada vez están siendo más obligadas a ser sedentarios, a establecerse en un lugar. Pero como les decía, de 100.000 años que se cree que tiene la especie humana, dependiendo del autor, pues hemos estado establecidos ya, o sea, la vida sedentaria en un lugar tiene solamente 10.000 años. Entonces vean como solo el 10% de esa historia que tenemos de la especie humana, estamos ya atados a un sitio. Y pasó algo que hizo que nos estableciéramos en un lugar. Y lo que pasó fue el nacimiento de la agricultura, el desarrollo de la agricultura como tal. Entonces, antes les digo, éramos nómadas, nos movíamos de un lugar a otro y con la agricultura ya nos establecimos en un lugar y pues teníamos que desarrollar esta actividad laboriosa, ¿no?, de la agricultura, ¿no? Y eso nos daba una cantidad de excedentes, sobraba alimento que podía ocuparse para la demás población. Ajá. Entonces, pues eso hacía que la demás gente que no estaba en la agricultura pues no tuviera que hacer ese esfuerzo, ese gasto energético, digamos, para obtener la comida. Entonces, ahí fue donde nació, eso es lo que hoy incluso podríamos considerar una enfermedad. Este estilo de vida de estarse quieto en un solo lugar sin realizar actividad física, pues ya actualmente se puede considerar una enfermedad. Y esto está muy ligado, pues, a la evolución del ser humano, que llevamos la mayor parte de nuestra historia evolutiva, pues siendo nómadas. Entonces regularmente hacíamos actividad, nos movíamos de uno a otro, teníamos que recolectar los frutos y las semillas que comíamos o ir a cazar. Entonces eso siempre incluía una actividad física. Y a partir del establecimiento de estas comunidades agrícolas, pues hemos ido disminuyendo nuestra actividad. Entonces gran parte de las afectaciones que nos genera el sedentarismo es porque nuestro cuerpo no está adaptado a vivir estático, a vivir sin tener actividad física. Entonces, bueno, esto lo vamos a ir platicando, pero evolutivamente, pues nuestro cuerpo tiende a almacenar esa energía porque sabe, bueno, porque cree que en algún momento va a tener actividad física. Entonces almacenamos la energía para responder a ese momento que necesitamos actividad. Y pues como no tenemos esa actividad, pues se va acumulando esa energía en forma de grasa y pues tenemos muchas afectaciones más. Y la otra cosa que genera este estilo de vida, que se vaya haciendo cada vez más sedentario nuestro estilo de vida actualmente con la modernidad, es el avance tecnológico. La tecnología, pues cada vez nos hace más estáticos, más sedentarios. Entonces, al principio era la agricultura, pero conforme se fueron mejorando las técnicas agrícolas, pues se fue generando mayor excedente que podía sostener más gente sin trabajar en el campo o sin tener esta actividad física. Después, con la revolución industrial, todavía hubo más ahorro de este trabajo, ¿no? Entonces ya las máquinas hacían el trabajo que las personas no hacían. Entonces nos fue haciendo más sedentarios. Después, pues poco a poco, el avance, el desarrollo en el transporte, pues más sedentarios todavía, ¿no? Y el coche, cada vez más gente tiene más coches o más forma de transportarse de manera mecánica o a través de un autotransporte. Entonces, pues más sedentarios nos movemos, ¿no? Nos movemos en el transporte, pero estamos sin tener actividad física. Y pues actualmente, con el desarrollo de la electrónica y de las computadoras, muchos trabajos actualmente son en una computadora, y actualmente también las redes sociales, que es lo más reciente, pues nos hacen fijarnos todavía más en una pantalla y estar estáticos. Y eso cada vez nos hace más sedentarios. Entonces, como ven, durante la historia de la humanidad se va incrementando el grado de sedentarismo que tenemos como sociedad, y pues como no estamos adaptados a eso, pues nuestro cuerpo responde, ¿no? De unas maneras que no son muy buenas, que ahorita vamos a platicar, pero también ya sabemos la forma en que lo podemos solucionar y también les vamos a platicar un poco más de eso más adelantito. Sí, como menciona Felipe, ahora el sedentarismo es un problema a nivel mundial y existen distintas definiciones sobre este tema. Una es la que ya mencionaba Felipe, que es simplemente estar sentado por mucho tiempo, eso es ser sedentario, pero también se asocia mucho a la realización de alguna actividad física. En un intento de operacionalizar la definición de sedentarismo, algunos mencionan que se relaciona con la poca actividad física, es decir, realizar menos de 15 minutos de actividad física y menos de 3 veces por semana. Esa podría ser una definición de ser sedentario. Entonces ustedes pueden pensar, si hacen menos de 15 minutos de ejercicio y menos de 3 días a la semana, entonces tienen un estilo de vida sedentario. Pero de forma más reciente, muchos investigadores quieren apegarse más al concepto original de sedentarismo, al que mencionaba Felipe, el de estar sentados, porque también hay estudios que han relacionado el estar sentados con muchos problemas de salud y que no necesariamente tiene que ver con no realizar actividad física. Es decir, como decía Felipe, ahora muchos de nuestros trabajos son enfrente de una computadora e implican estar muchas horas enfrente de la pantalla. Y hay personas que pasan, por ejemplo, 8 horas toda su jornada laboral enfrente de una computadora y después a lo mejor se van al gimnasio. Aunque sí pueden tener menos efectos secundarios o menos efectos malos relacionados con el sedentarismo, de todas formas los presentan por estas 8 horas previas que tuvieron. Entonces, cada vez es más reciente la idea de algunos investigadores de separarlo y regresar a la definición original, porque en realidad mucho que tiene que ver con las afectaciones a la salud son más bien por estar sentados, más que por no moverse. O sea, es decir, las dos cosas podrían existir juntas. Otros autores más bien intentan hablar de algo conocido como conductas sedentarias, que se definirían como aquellas actividades que no nos implican un gasto energético que sea más allá del nivel de reposo, o sea, el gasto energético que tenemos en un estado de reposo, si no gastamos más de eso, entonces tenemos una vida sedentaria. Y eso se calcula, bueno, se habla de 1 o 1.5 METs, que METs es precisamente esta medida, el equivalente al gasto energético en el reposo. Entonces, si no gastamos más de 1 o 1.5 METs, tenemos una vida sedentaria. Y eso implicaría que principalmente tenemos actividades como estar sentados mucho tiempo, estar muchas horas viendo televisión, que por lo general pues es también estar sentados, o también estar acostados mucho tiempo, o por ejemplo en el dormir, que por lo general no se considera en los estudios, pero el dormir es un ejemplo de este gasto energético que se lleva en el nivel del reposo. Entonces, en realidad, si en muchas de nuestras actividades no aumentamos el gasto energético, entonces se dice que tenemos una vida o que tenemos conductas sedentarias. Sí, bueno, independientemente, ¿no?, de la actividad que se haga, pues se mediría por el gasto energético, ¿no?, más que por la actividad que realicemos, ¿no? Uh-huh. Sí. Y también la actividad física puede clasificarse de diferentes formas, ¿no? Podemos desde tener nuestras labores cotidianas, eso también podría ser una actividad física, ¿no? Simplemente el barrer o el hacer el quehacer, pues eso puede ser una actividad física. Pero podemos incrementarla y se puede clasificar, ¿no? Desde hacer ejercicio, que podría ser incrementar esa actividad, o tener un deporte que ya es un poquito más relacionado a las reglas que tiene ese deporte, pero pues también tiene estos ejercicios que se pueden ir haciendo en esa actividad. Y también, bueno, existen las actividades de entretenimiento, ¿no? Como, no sé, bailar, por ejemplo, o algunas otras actividades que nos incluyen esta actividad, pero que son de entretenimiento como tal, y la actividad que realizamos en el trabajo. Entonces, como dice Tania, pues hay trabajos que sí son muy sedentarios, regularmente que estamos frente a la computadora y que no nos movemos ahí, y que estamos las 8 horas frente a la computadora, pero también hay gente que se dedica a la agricultura, que tiene mucha actividad física, ¿no? Entonces, ellos no sufren de este problema, seguramente sufrirán de otros, pero no por estos efectos del sedentarismo. Sí, y hay estudios que hablan de cuál es la población más afectada por las conductas sedentarias, y en primer lugar aparecen precisamente las personas que tienen trabajos sedentarios, es decir, muchos puestos administrativos, estas personas que trabajan en oficinas y que prácticamente toda su jornada laboral se la pasan frente a una computadora, son uno de los grupos con mayor riesgo. El segundo grupo son las amas de casa, aunque como dice Felipe, aquí hay como un pero, porque sí hay muchas actividades del hogar que implican una actividad física, no estar sentados todo el tiempo. Pero aparecerse como segundo grupo las amas de casa y las personas jubiladas, sobre todo porque podrían dedicar mucho tiempo, largos periodos de tiempo, a estar viendo televisión. Entonces, por eso aparecen como el segundo grupo de riesgo. Y un tercer grupo también son los estudiantes, sobre todo en algunos niveles en donde pasan largas horas sentados en un salón de clases, y que además en algunos niveles en donde ya no se fomentan actividades deportivas, ¿no? Por ejemplo, no sé, en la primaria, secundaria es obligatorio actividades como educación física, pero ya en otros niveles, como el nivel universitario, ya no es obligatorio tener una actividad física. Entonces, como el tercer grupo de riesgo son los estudiantes. Y esto peor tantito, porque muchos de ellos son en una edad joven, son adolescentes o a veces niños, y pues se ha visto que un gran porcentaje de niños que presentan algunos problemas relacionados con el sedentarismo los mantienen en la edad adulta. Sí, se crea un hábito, ¿no? Ya sea un buen hábito de hacer la actividad física desde niños, o al contrario, ¿no? Que el hábito que se cultiva es el de estar viendo televisión o actualmente los videojuegos, las redes sociales, pues ese hábito del sedentarismo también se puede ir estableciendo desde niños, ¿no? Y eso les va a afectar en su vida adulta. Sí, sí es como un grupo de interés, sobre todo por los problemas que podría generar en un futuro. Y pues de acuerdo a lo que hemos platicado, podemos ver que muchas de estas actividades sedentarias pues se han incrementado todavía más a partir de la pandemia. Entonces, a partir de la pandemia estamos todavía trabajando más frente a la computadora, pero también pues al no salir disminuimos también nuestra actividad física. Entonces, pues la pandemia puede aumentar, o seguramente está aumentando, que todavía no hay datos, pero está aumentando el grado de sedentarismo al que estamos enfrentándonos a la actualidad. Sí, ya veremos en un futuro no muy lejano qué repercusiones tiene el aislamiento que tuvimos o que tenemos todavía en este periodo. Ahora tenemos que hacer una pausa, pero regresando, pues ya vamos a hablar de estos efectos en nuestra salud que tiene el sedentarismo, y también vamos a hablar de la parte de cómo prevenirlo, ¿no? O cómo contrarrestarlo. Entonces, en unos momentos, regresamos. Quédense para que se espanten con nosotros. No te vayas, solo es una pausa. Regresamos. ¿Qué ciencia con eso? No importa hasta dónde estés y con quién estés. Puedes comunicarte con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 01-597-978-5252. WhatsApp 55-40-61-54-59. Y navega con nosotros en las redes sociales. Facebook y Twitter, @ La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. Son las 2 y 19 minutos. Que tenemos una amplia cultura aquí. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio comunitaria en Namecameca, Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. ¿Estás listo? Continuamos. ¿Qué ciencia con eso? Ya regresamos a este programa de hoy de ¿Qué ciencia con el sedentarismo? Pero antes de continuar, les queremos recordar los servicios que nos ofrecen Neuróticos Anónimos, una ayuda para las personas con dolencias mentales y emocionales del Comité del Área Oriente 2 Chalco, quienes tienen orientación gratuita, y los informes los proporcionan al 3092-1246, con una atención de 7 de la mañana a 8 y media de la noche. También están los servicios de Alcohólicos Anónimos, Oficina Intergrupal Paso 12, también tienen orientación gratuita. Los informes los pueden obtener al teléfono 5583-08-1923 y aquí la atención es de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Ahora sí, regresando al tema del sedentarismo, pues si recuerdan hablábamos de este cambio entre la vida nómada que teníamos como especie humana a la vida sedentaria y les comentábamos que fue a partir de la agricultura hace aproximadamente 10.000 años. Eso varía de acuerdo a la región en que estemos porque la agricultura se desarrolló en diferentes partes del mundo, pero hablando de la agricultura, pues los vamos a dejar con una cápsula de mitología donde hablamos sobre la diosa de la agricultura para los griegos. Mitología, mitología. Ceres, antigua divinidad romana ligada a la vegetación y a la tierra. Ceres es hija de Saturno y Rea, por lo tanto, es hermana de Júpiter. Es la divinidad de la tierra cultivada, en particular del trigo, aunque, en general, se le atribuye una soberanía absoluta sobre todo lo relacionado con la agricultura, que ella misma ha enseñado a los hombres. Entre las leyendas que le hacen referencia, destaca la del rapto de su hija, Proserpina, por parte de Plutón, dios de los infiernos, y su desesperada búsqueda. Enterada de la verdad por el dios del sol, que todo lo ve, y sobre todo de que el hecho había sucedido previo acuerdo de Júpiter, Ceres, encolerizada, decidió vagar en solitario con su dolor, descuidando sus deberes. Ello provocó la aridez de la tierra y la amenaza de una carestía universal, hasta el punto que Júpiter se vio obligado a intervenir estableciendo que Proserpina viviese durante 2/3 partes del año junto a su madre y el otro tercio en el reino de los muertos, a partir de lo cual fueron establecidas las estaciones del año. Mitología, mitología. Bien, regresando con nuestro tema, pues ahora sí comenzaremos a hablar de muchos de los efectos en la salud que tiene el sedentarismo, el tener una vida sedentaria. Y agárrense porque son muchos. Nos da para varios programas, ¿no? No es cierto. Pero bueno, espero que se espanten tanto como nosotros. Como decía Felipe, El cuerpo humano no está hecho, no está diseñado para ser inactivos, entonces sí hay muchas repercusiones en la salud relacionadas con no mover nuestro cuerpo. Y uno de ellos, uno muy conocido, son los riesgos cardiovasculares. Este parece ser que tiene relación con que al no movernos tanto, hay un menor gasto metabólico basal, esto que les mencionábamos, el gasto energético que necesitamos cuando estamos en reposo, pues al no movernos mucho, no hay mucho gasto energético. Y parece ser que eso tiene repercusiones directamente con nuestro sistema cardiovascular. Este tipo de afectaciones suele tener relación también con que haya un aumento de triglicéridos en el cuerpo. Es decir, hay una especie de hormona que está relacionada con la degradación de los triglicéridos. Y cuando no nos movemos, pues no se segrega o hay una menor activación de esta hormona. Y por lo tanto, dado que la hormona que degrada los triglicéridos no se segrega, va a haber un aumento de triglicéridos en nuestro cuerpo. Como seguramente hemos escuchado, los altos grados de triglicéridos pues nos pueden afectar a la salud. Otra cuestión que está muy relacionada con el no moverse, con el sedentarismo, son algo conocido como neoplasias, que es cuando se va acumulando mucho tejido. Tiene mucho que ver precisamente con la aparición de cierto tipo de cáncer. No se sabe con mucha claridad por qué puede haber una relación entre el sedentarismo y el cáncer, pero sí se ha visto que hay una relación entre moverse menos con tipos específicos de cáncer, como el cáncer de endometrio, el de ovario y el de colon, por ejemplo, son como los más reportados. Una de las teorías, o bueno, más bien, una de las hipótesis es que haya ciertos aumentos en la insulina, estimulan que haya también mayor crecimiento celular, más de lo normal, de forma irregular. Y esto, pues evidentemente, al haber mayor crecimiento celular, pues esto provocaría mayor masas o mayor cantidad de tejido y esto pues estaría relacionado con el cáncer. Otra de las hipótesis más bien va en el sentido opuesto. Es decir, que las personas que están activas por más tiempo, eso estimula la producción y la liberación de antioxidantes naturales. Y los antioxidantes lo que van a permitir es eliminar ciertas células que están proliferando de más. Entonces, más que relacionarlo directamente con el sedentarismo, otra explicación es que al movernos más, al estar más activos, pues vamos a generar más antioxidantes y eso va a ayudar a eliminar células que podrían estar de más. Esas serían como las dos posibles explicaciones de por qué se relaciona el sedentarismo con ciertos tipos de cáncer. Yo todavía hay muchas dudas en los estudios, pero sí es muy consistente que hay una relación entre no moverse mucho o estar mucho tiempo sentados con ciertos tipos de cáncer o con la presencia de algunos tipos de cáncer. Otro de los padecimientos tiene que ver o se denomina como enfermedad venosa crónica, que esto en realidad no solamente tiene que ver con estar sentado por mucho tiempo, sino también con estar parado durante mucho tiempo. Es decir, con no caminar. En realidad, caminar, la acción de caminar, es la que va a ayudar a que la sangre regrese hacia el corazón. Digamos que al mover nuestras piernas, las piernas sirven como una especie de válvula en las extremidades inferiores, que ayudan a que la sangre regrese hacia nuestro corazón. Pero si nosotros no nos estamos moviendo por estar mucho tiempo sentados o por estar mucho tiempo parados, digamos que las piernas dejan de servir como esa válvula y entonces precisamente se va a acumular la sangre en las extremidades inferiores de nuestro cuerpo. Entonces eso produce que haya como ciertas fallas en la actividad venosa. Y también algo muy relacionado con esto pues son las trombosis. De hecho, aquí hay un estudio, uno de los primeros estudios que trataron de ver qué sucedía en nuestro cuerpo por estar mucho tiempo sentados, se realizó desde 1954 con trabajadores que pasaban mucho tiempo en una silla durante sus jornadas laborales, desde 1954, y ya tenían como resultado, como efecto, el que hubiera trombosis venosa, es decir, coágulos que se generan en nuestras venas, y esto es preocupante porque si alguno de estos coágulos se desprende, podría llegar, por ejemplo, al corazón y generar complicaciones aún mayores, pero ya desde ese entonces sabía que estar mucho tiempo sentados generaba coágulos en las piernas y que esos coágulos pues podrían traer otro tipo de alteraciones. O llegar al cerebro incluso, ¿no? Que también sería muy peligroso. Ajá. Sí, exacto. Sí, cualquiera de las dos es peligroso. Otra de las alteraciones también que está muy relacionadas con el sedentarismo son alteraciones en el metabolismo. Esto tiene que ver, por ejemplo, como ya habíamos dicho previamente, que haya mayores niveles de triglicéridos en la sangre, que haya un menor nivel de HDL, que es el famoso colesterol bueno, pues al pasar mucho tiempo sentados hay un descenso de este tipo de colesterol, pero que también haya una menor respuesta a la insulina. Y Acuérdense que la insulina nos permite que el azúcar entre a las células. Entonces, al haber una menor respuesta hacia la insulina, eso hace que nuestra sangre esté circulando más azúcar, ¿no? Y la famosa prueba de la glucosa, pues cuando sale el azúcar elevada, pues esta es una de las razones. Entonces, estos tres factores están relacionados con alteraciones en el metabolismo, y estas alteraciones con el metabolismo están asociados con pasar más tiempo sentados. Y en general, todo el metabolismo, por estar mucho tiempo sentado, se va a volver más lento. Seguramente han escuchado ese término de, ¿es que tiene el metabolismo lento? Pues buena parte de la culpa sobre eso es estar mucho tiempo sentados. Y tener el metabolismo lento, a su vez, trae otras consecuencias, como aumentar el peso, volvernos más obesos, que ya ahorita hablaremos, además de todas las repercusiones que tiene el ser obesos. También va a generar problemas en el sistema digestivo. A su vez, también va a generar un aumento, mayor riesgo cardiovascular, y el desarrollo de algunas otras enfermedades metabólicas, como la diabetes o como algo que se conoce como síndrome metabólico. En general, todas estas problemáticas relacionadas con el metabolismo parece ser que están relacionadas con un mayor índice de mortalidad a largo plazo. Es decir, por no movernos, estamos muriendo lentamente. Bueno, hablando de metabolismo, pues el metabolismo es estas funciones que lleva a cabo nuestro cuerpo para transformar de lo que nos alimentamos en energía para poder realizar nuestras actividades. Pero pues si nuestro cuerpo no detecta actividad, pues por eso el metabolismo baja, ¿no? No requieres energía porque no estamos haciendo alguna actividad. Por lo tanto, ese mecanismo de transformación de la energía pues no entra o no se acopla a nuestra actividad, y es lo que nos puede causar esos problemas. Otro de los efectos, ¿alguna vez les ha pasado que por estar mucho tiempo sentados sienten un dolor como a la altura de los riñones? Pues también hay cierta relación con estar mucho tiempo sentados y padecer alteraciones renales. Aquí se ha visto que es con periodos muy prolongados, es decir, pasar más de 8 horas sentados al día puede llevar a desarrollar o puede fomentar un mayor riesgo de enfermedades renales crónicas. Y pues esto parece ser que también está relacionado con, porque al estar más sentados, pues vamos a acumular mayor grasa, vamos a aumentar de peso, y también tiene que ver mucho con la hipertensión. Y este problema de alteraciones renales, pues se ha visto que en las mismas condiciones suele ser ligeramente más presente en las mujeres que en los hombres. O sea, las mujeres tienen mayor probabilidad de presentarlo ligeramente que los hombres. Otra de las alteraciones, también pues por estar mucho tiempo sentados, pueden ser alteraciones en nuestra postura. Algo que se ha reportado mucho también por estar sentados son dolores en la región lumbar de la espalda, en la espalda baja. Pues parece ser que tienen relación con estar sentados. Pero además también se ha visto que por estar precisamente mal sentados se pueden fomentar malformaciones en la columna, algo que se conoce como sifosis, que es como una curvatura que se genera en la espalda. Algunas personas mayores suelen presentarla y digamos que se da un poco de forma natural porque los músculos que sostienen su postura pues ya no son tan fuertes y de forma natural se va dando como esta curvatura en la espalda. Pero también hay personas jóvenes que empiezan a presentarla precisamente por estar mal sentados durante mucho tiempo. Así que si van a estar sedentarios, pues hay que estar cómodos y bien sentados, ¿no? Algunas de estas deterioros que podemos tener en nuestro cuerpo son relativamente fáciles de compensar, ¿no? Hay que tener cuidado, ¿no?, con estas cuestiones de cómo nos sentamos. Es muy importante la posición en que nos sentamos y también dónde nos sentamos, ¿no? Entonces, la silla donde estemos, donde pasemos tantas horas, pues hay que tener una silla que se amolde a nuestro cuerpo y que nos impida tener estas malas posturas. Sí, sí, de hecho, si buscan en internet, nosotros mencionaremos un poquito más adelante algunas recomendaciones, pero pues sí hay específicamente recomendaciones de cómo debe de ser nuestra postura al estar sentados para no dañarnos, para no maltratar nuestro cuerpo por estar mucho tiempo sentados. Por el momento vamos a dejar hasta aquí nuestro listado pesimista de efectos que tiene el sedentarismo en nuestra vida. Vamos a hacer una pequeña pausa para dejarlos con la canción científica del día. Vamos a poner nuevamente una canción de Jorge Drexler, ya antes lo habíamos tocado en este programa. La canción se llama Movimiento y decíamos que Jorge Drexler tiene relación con la ciencia por su profesión. Él es médico de profesión, ejerció como médico antes de dedicarse a la música. Su especialidad es otorrinolaringólogo. Y además, en particular, esta canción de Movimiento habla precisamente de esto que hablaba Felipe al principio del programa, de que en un principio no éramos sedentarios, éramos más bien nómadas, estábamos en movimiento constante. Precisamente de esto habla la canción.

Si no nos movemos, los músculos poco a poquito se van a ir atrofiando. Entonces, se ha reportado que a menor movimiento, a menor tiempo moviéndonos, hay una pérdida en la masa muscular. Y también hay una afectación en todo el aparato locomotor en general. Este debilitamiento pues está ligado también con los huesos y por eso también, bueno, como mencionaba, también está ligado con los huesos, pues este desgaste puede generar problemas de osteoporosis o de osteoartritis, ¿no? Y pues es entendible, ¿no? También muchas veces ligados al sobrepeso o a la obesidad, pues se van debilitando aún más nuestros huesos y pues es un problema también al que nos podemos enfrentar como personas sedentarias. Sí, y como decíamos, también tiene que ver con algunas alteraciones de la postura, no tanto por estar mal sentados, sino a largo plazo, pues también porque los músculos que sostienen nuestra postura, pues ya no tienen la suficiente fuerza para sostener precisamente esta postura. Entonces, pues también estos efectos en el sistema musculoesquelético, pues van a afectar la forma en la que nos sentamos, se van a debilitar los músculos que sostienen nuestra postura, una postura erguida. Esa es como otra de las afectaciones. Pero también en general de todos nuestros músculos va a haber una pérdida en la forma que deberían de tener y pues en su función, ¿no? Para poder estabilizar las articulaciones y los ligamentos, pues el músculo necesita moverse. Y si no se mueve lo suficiente, pues esto a la larga puede producir dolor o también a la larga puede producir limitaciones en algunos movimientos. O sea, también supongo que tiene que ver esto un poco con la flexibilidad, que algunos pueden moverse y estirarse más que otros. Pues también tiene que ver con que no nos movamos mucho, entonces a la larga vamos limitando, nosotros mismos vamos limitando nuestros movimientos y pues también podemos tener cierta inestabilidad en las articulaciones. Estos problemas generalmente suelen ser graduales, a la larga van a ir aumentando y pues lo ideal es que desde que los detectamos pues intentemos actuar para evitarlos, ¿no? Y evitar que empeoren. Pero pues bueno, el problema es que muchos a veces los vamos detectando y los dejamos pasar simplemente porque tenemos el hábito de no hacer ejercicio o no movernos demasiado y ya queremos de repente solucionarlos hasta que ya es más difícil hacerlo. Entonces es ahí un poco la contradicción que tiene a veces la conducta humana, ¿no? De que sabemos que hay cosas que nos están haciendo daño, sin embargo, pues a veces nuestros hábitos o nuestra forma de vida pues puede más, ¿no? Que el cambio de actitud. Bueno, y relacionado con estas dificultades en el sistema musculoesquelético, ya estaba, como mencionaba Felipe, por ejemplo, la osteoporosis, pero también se han reportado muchos problemas del síndrome de túnel carpiano, que tiene que ver con la mano. Esto, por ejemplo, también está mucho relacionado con el uso del mouse durante mucho tiempo y que hace que los tendones de nuestra mano nos duelan. También el estar mucho tiempo sentados está relacionado con problemas de la ciática, cuando duele el nervio posterior de las piernas. Tiene que ver mucho también con esto. O, por ejemplo, hernias de disco o el dolor de espalda baja también está relacionado con estar mucho tiempo sentados y con problemas en nuestros músculos y nuestro esqueleto. Sí, además se forma como un círculo vicioso, ¿no? Porque conforme estamos más sedentarios, pues nuestros músculos se van debilitando y también si queremos, nos va a costar más trabajo hacer ejercicio o nos va a molestar, ¿no? Si empezamos a hacer ejercicio, pues nos podemos lesionar y pues nos volvemos más sedentarios. Entonces, muchas de estas afectaciones que estamos mencionando, pues al tenerlas nos afectan a nuestro movimiento y pues incrementan estas cosas negativas que estamos platicando. Entonces es también lo peligroso, ¿no? Del sedentarismo y de estos efectos que tiene, que se vuelven un círculo vicioso y se van complicando cada vez más y muchas de estas también están relacionadas, entonces se va agravando la situación que podemos enfrentar. O sea, todo mal. Sí, muy mal. Bueno, y muchos de los efectos que tiene el sedentarismo no todo tiene que ver con nuestro cuerpo, o sea, en el sentido fisiológico o anatómico, sino también hay efectos psicológicos. Bueno, de entrada se sabe que para que el cerebro funcione bien, pues necesita oxigenación y necesita un adecuado flujo de sangre que llegue al cerebro y que también el metabolismo de nuestro cuerpo esté funcionando de manera óptima. Entonces todo esto va a ayudar a que también nuestro cerebro funcione bien. Evidentemente, si no nos movemos y no llega suficiente flujo sanguíneo al cerebro, no llega suficiente oxigenación, pues va a haber problemas en el funcionamiento de nuestro cerebro. Pero también se ha visto que hay relación entre el estar sentado mucho tiempo con mayores índices de depresión, con mayores índices de insomnio. No sé si a ustedes les pasó, sobre todo al inicio de la cuarentena, que, bueno, muchas personas reportaron, de hecho, padecer insomnio y pues es que teníamos razón, ¿no? Ya estábamos acostumbrados a un ritmo tal vez de trabajo, de movernos, de transportarnos y el aislamiento nos obligó a estar de forma estática más tiempo en nuestras casas. Entonces, no lo sé, a mí, por ejemplo, me pasaba que yo sentía que mi cuerpo me decía, ¿para qué quieres dormir si ni siquiera te has cansado? Muchos reportaron padecer insomnio durante la cuarentena, durante el aislamiento. Y pues sí, se ha visto que hay una relación entre permanecer sentados o sedentarios durante mucho tiempo y presentar mayor cantidad de insomnio. También está relacionado mucho con la ansiedad. Y pues estas tres, depresión, insomnio y ansiedad, afectan en realidad a nuestras actividades diarias. Entonces, pues las tres suelen ser un problema para nuestro día a día. También se ha visto el lado contrario, que si ya se tiene depresión, si se tiene ansiedad y si se tiene insomnio, pues precisamente el realizar alguna actividad física ayuda a combatirlos, ayuda a que sea menor la cantidad o sí, el nivel de estos tres factores que se presentan. Y pues regresando a lo que les mencionaba anteriormente, pues estos padecimientos psicológicos pues nos impiden a veces movilizarnos también, ¿no? Y se incrementa, ¿no?, el sedentarismo. Sí, sí, como dices, es como un círculo vicioso. Sí, lo podemos ver con muchos de los padecimientos que estamos mencionando, que hacen que se incremente, ¿no?, esta conducta sedentaria. Y bueno, otro de los efectos que está muy relacionado con algunos otros que hemos mencionado es la obesidad o el sobrepeso. De acuerdo a la historia de la humanidad, pues también estamos, les digo, más tiempo hemos pasado como nómadas, nuestro cuerpo está preparado para tener esta actividad, una cierta actividad física, pero al no tenerla, pues la va acumulando esta energía para tenerla disponible en el momento en que se requiera esta energía. Y la forma en que la acumulamos en forma de grasa, ¿no?, es la forma en que se puede almacenar esta energía en lo que la ocupamos, en lo que tenemos la necesidad. Y como regularmente mucho de esta historia de la humanidad era difícil encontrar alimentos o implicaba un trabajo, pues se almacena ese alimento o esa energía para cuando haya escasez de alimentos. Una cosa que está ligada también a que se incremente la obesidad, que igual no tiene que ver tanto con el sedentarismo, pero es la comida, el tipo de comida que consumimos, porque cada vez tenemos más azúcares o alimentos procesados, y sobre todo azúcares. Son alimentos que buscábamos mucho en nuestra época nómada, o nuestra época preagricultura. Buscábamos mucho estos alimentos ricos en energía, y desarrollamos un gusto importante a ellos. Por eso nos gustan tanto las cosas grasosas y las cosas muy dulces. Y ahora que tenemos este acceso más fácil, pues también incrementa la obesidad. Y pues con el sedentarismo, pues no gastamos esa energía y aumenta, ¿no? Entonces está muy relacionado también la obesidad con el sedentarismo. Sí, que hay que mencionar que en la obesidad hay muchos factores, ¿no?, que juegan. Por ejemplo, pues la parte genética tampoco se podría dejar de lado, ¿no? O sea, sí se ha visto que personas cuyos papás tienen cierto grado de obesidad, pues es más probable que también sean obesos. Pero pues también hay otros factores como los factores sociales, los factores ambientales, ¿no? Y mucho también depende de nosotros y del estilo de vida que llevemos. Pero sí, como bien dice Felipe, pues uno de los factores que está muy relacionado con la obesidad es el sedentarismo. Y aquí hay que tener cuidado porque en muchos estudios, nosotros quisimos investigar sobre el sedentarismo, pero hay muchos estudios en donde están mezclados. Y es que en realidad muchos efectos son parecidos, pero algunos autores intentan hacer como la división. Por una parte es la obesidad, pero por otra parte es únicamente el sedentarismo. Y podemos encontrar a gente que no es obesa, pero que sí es sedentaria, y de todas formas va a tener las afectaciones que hemos mencionado. Tal vez si además del sedentarismo las personas padecen obesidad, pues los daños sean aún mayores. Pero bueno, algunos de los daños relacionados con la obesidad y el sedentarismo, se ha visto que, por ejemplo, pasar el rato viendo televisión por más de 4 horas al día tiene que ver, como decía Felipe, con un círculo vicioso, porque al mismo tiempo hace que las personas hagan menos ejercicio. Y por tanto, si a eso le suman otros estilos como el no comer bien, por ejemplo, pues hace que la gente se vuelva obesa. Y se ha visto que esto de la obesidad también tiene que ver mucho con desarrollar este síndrome metabólico que les mencionaba previamente, el de tener mayor cantidad de triglicéridos en la sangre, menor respuesta a la insulina, por ejemplo, tener menor cantidad de colesterol sano. Pues se ha visto que ser sedentario en un 94% va a hacer que los hombres tengan una mayor probabilidad de tener este síndrome metabólico. Y en el caso de las mujeres, en un 54%. Entonces, ver mucha televisión, por ejemplo, que está relacionado con hacer menos ejercicio, pues va a fomentar el que se desarrolle también este síndrome metabólico. Bueno, los vamos a dejar por ahora hasta aquí porque tenemos que hacer una pausa. Pero regresando, continuamos hablando de qué ciencia con el sedentarismo. No te vayas, solo es una pausa. Regresamos. ¿Qué ciencia con eso? De Federico Mompú a Federico Nietzsche. De Paquita la del Barrio. ¿Me estás oyendo, inútil? A Frank Zappa. De Amecameca, México, a Amán, Jordania. Del Popocatépetl al Volcán de Fuego. De la música popular al punk rock. De Marcel Duchamp a Marcelo, el de Tintán. De Chimalpaín a la Internet. De la música grupera a la música clásica. Del subcomandante Marcos al Little Gentleman. De la represión al otro mundo posible. La Voladora Radio. Todas las historias posibles. Son las 2:48. Para mantenerte informado acerca de la actividad del volcán Popocatépetl, escucha los reportes diarios transmitidos por La Voladora Radio 97.3 FM o por internet en www.lavoladora.org. O puedes consultar la información actualizada en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, @ La Voladora Radio. La Voladora Radio, radio comunitaria. También visita la página del SENAPRED, www.gov.mx/SENAPRED. O ponte en contacto con Protección Civil de Amecameca al teléfono 97-8-40-99 y Protección Civil Estatal al teléfono 97-8-28-23. La información es parte de la prevención. Parte de la prevención. Esta es una campaña de La Voladora Radio. ¿Estás listo? Continuamos. ¿Qué ciencia con eso? Ya regresamos, estamos hablando del sedentarismo. Hablamos ya de algunas de las repercusiones que pueden causar en nuestro cuerpo el tener este estilo de vida sedentario, ¿no? Entonces, vamos a seguir hablando sobre estos efectos. Vamos a seguir hablando sobre uno en especial, que es la obesidad. Sí, antes de la pausa estábamos hablando de que uno de los efectos del sedentarismo era ser obeso. Y el ser obeso en sí, pues trae otras alteraciones en la salud. Tal vez ya no los vamos a mencionar con tanto detalle porque muchas se relacionan también con el sedentarismo. Aunque alguien no sea obeso, puede tener afectaciones muy parecidas, como por ejemplo la hipertensión. La hipertensión no solamente se da en los adultos, también se ha visto que se puede dar desde la niñez. En niños obesos pueden manifestar hipertensión. También esto del síndrome metabólico que les mencionaba se ha reportado en niños. Esto de la resistencia a la insulina, eso sí, no tanto en niños, pero también se reporta por ser obeso. También varios problemas del corazón, dado que acumulamos más peso en nuestro cuerpo, nuestro corazón necesita hacer un mayor esfuerzo para poder mandar todo el flujo sanguíneo al cuerpo. Entonces, a la larga, ese mayor esfuerzo que está haciendo el corazón, que es un músculo, va a hacer que aumente el grosor y las fibras de este músculo, que es el corazón. Entonces, eso puede generar algunas enfermedades como la hipertrofia ventricular, por ejemplo, izquierda además en particular, y otras relacionadas. También, por ejemplo, se acumula grasa en el hígado, eso es muy común relacionado con la obesidad, o la famosa apnea obstructiva del sueño, también se da con mucha frecuencia en personas que son obesas. Y hay algunos tipos de cáncer que también están relacionados con la obesidad. Pero como les digo, es que en realidad, pues es como una especie de cadenita, ¿no? El ser sedentarios con mucha frecuencia nos lleva a ser obesos. Y en conjunto, la obesidad y el sedentarismo va a tener varias repercusiones en nuestra salud. Bueno, y en general pueden notar que hay muchas consecuencias negativas de padecer una vida sedentaria. Muchos de los estudios se enfocan en la población adulta, en la población laboral, y las repercusiones que tiene el pasar una jornada laboral de 8 horas frente a una computadora. Pero también hay estudios relacionados con los niños y con los adultos mayores. En particular, por ejemplo, con los adultos mayores, muchas de las afectaciones tienen que ver con la parte muscular. Entonces se ha visto que en lugar de llevar una vida sedentaria, si los adultos mayores se mueven un poco más, van a tener un menor porcentaje de riesgos de caídas y de padecer algún tipo de fractura. También les ayuda a mejorar su equilibrio. Y algo muy importante es que va a haber un menor deterioro cognitivo. Los adultos mayores que son sedentarios suelen tener más problemas a nivel cognitivo, a nivel cerebral, entonces el estarse moviendo les ayuda a prevenir ese tipo de problemas. Como había mencionado Felipe, pues también la osteoporosis está muy relacionada con el sedentarismo en adultos mayores en particular. Y algo que nos pareció muy interesante son las repercusiones de todo este sistema motor en el caso de los niños. Antes pues era muy frecuente que los niños salieran a jugar a las calles y pues esto estimulaba el desarrollo de su sistema psicomotor, pero hoy en día pues es cada vez menos frecuente y muchos de los niños prefieren estar frente a una tableta o a un celular viendo videos o juegos, ¿no? O videojuegos. Entonces ahora hay estudios recientes que están relacionando el pasar más tiempo de forma sedentaria en la niñez con deterioros en el desarrollo psicomotor de los niños. Y hay algunas alteraciones que son muy básicas. O sea, hay niños que presentan problemas, por ejemplo, en el equilibrio, en la carrera, o sea, en el correr, en presentar saltos, en actividades como lanzar una pelota o recibirla. Y estos son patrones que se consideran como patrones motores básicos y que cada vez es más frecuente que niños que cada vez realizan menor actividad física tengan retrasos en este tipo de actividades. O por ejemplo, también se ha visto que tiene repercusiones en las habilidades visoespaciales. Y estas habilidades en general, pues son habilidades que nos sirven en el día a día, en la vida. También estas están relacionadas, por ejemplo, con el aprendizaje del lenguaje o de algunos estímulos visuales. Y pues cada vez es más común que niños pequeños tengan afectaciones en esto, relacionado precisamente porque no hay tanta actividad física como ocurría antes. Y seguramente también hay muchos efectos negativos sociales, ¿no? Ya esa interacción que hay con otros niños se pierde. Ajá. Y yo creo que hasta eso también puede ser, como decíamos, otro círculo vicioso, ¿no? Si no hay estas, no se fortalecen estas relaciones sociales, pues se va fomentando más el estar aislado o el seguir fomentando estas actividades sedentarias, ¿no? De los videojuegos o de las tabletas, del teléfono, ¿no? Entonces, todavía más se fomenta y se incrementa el sedentarismo. Entonces, como les mencionaba al principio, pues cada vez nuestra sociedad se va haciendo más sedentaria y se va fortaleciendo este sedentarismo con estas conductas que vamos teniendo cada vez más. Exacto. Son tantas las consecuencias negativas de tener una vida sedentaria o de estar en un trabajo sedentario que, por ejemplo, hay por ahí personas que están intentando impulsar el que si tú estás en un trabajo en donde tienes que pasar muchas horas sentada o sentado, ese trabajo se considere como un trabajo de alto riesgo por todas las repercusiones que puede haber para la salud. Tal vez sea difícil de que se logre, pero ya es una iniciativa que intenta hacernos ver todas las consecuencias negativas que tiene el estar mucho tiempo sentados frente a una computadora, por ejemplo. Bueno, entonces ya platicamos sobre todos estos efectos que el sedentarismo puede tener en nuestra salud y pues la forma, que es, como seguramente todos están pensando, es muy sencilla, ¿no? Es la actividad física, ¿no? Pero como decíamos, a veces nos bloqueamos, como nos platicaba Tania al principio, pues sabemos que está bien, pero no lo hacemos. Entonces, la solución es la actividad física. Sí, pero también como mencionábamos en un principio, sí es importante la actividad física y ayuda a contrarrestar muchos de los efectos del sedentarismo, pero como les decía, pues hay personas que también hacen actividad física, pero también pasan muchas horas sentadas frente al monitor. Entonces también es importante realizar algo que se conoce como pausas activas, que es cada determinado tiempo, por ahí dicen cada media hora, cada hora, pararnos de nuestro lugar de trabajo y movernos un poco, caminar un poco, para evitar la fatiga en nuestro cuerpo y aminorar todas las consecuencias que trae el estar mucho tiempo sentados. En otros casos, se recomienda hacer algunos cambios en el lugar en donde estamos trabajando. Por ejemplo, tener mesas que pueden ajustarse para de repente pararnos y trabajar parados o estar sentados, o corregir la postura que tenemos cuando estamos sentados. Pero ¿cuánto es exactamente lo que se recomienda de actividad física de acuerdo a cada grupo de edad? Eso se los decimos en nuestra siguiente cápsula de Que no te digan, que no te cuenten. Que no te digan, que no te cuenten. Que no te digan, que no te cuenten. La actividad física ayuda a contrarrestar los efectos de la obesidad y de tener una vida sedentaria. La Organización Mundial de la Salud recomienda diferentes niveles de actividad dependiendo de nuestra edad. En el grupo de 5 a 17 años se recomienda un promedio de 60 minutos al día de actividades físicas, de moderadas a intensas, principalmente aeróbicas. De este periodo, se recomienda que se favorezca la intensidad y el fortalecimiento de huesos y músculos al menos 3 días a la semana. Los adultos de 18 a 64 años deberán realizar actividades físicas aeróbicas moderadas durante al menos 150 a 300 minutos repartidos en la semana. o intensas durante al menos 75 a 150 minutos. También es posible una combinación de ambos tipos de actividades. Asimismo, se recomiendan actividades de fortalecimiento muscular. Finalmente, en adultos de 65 años o más, se recomienda que realicen actividades físicas variadas y hacer hincapié en el equilibrio funcional y en el entrenamiento de fuerza muscular moderado o intenso al menos 3 días a la semana. No es tan difícil, así que busca la actividad que más te llame la atención y comienza desde ahora. Que no te digan, que no te cuenten. Que no te digan, que no te cuenten. Entonces hay que tratar de seguir esas indicaciones para tratar de tener menos efectos negativos del sedentarismo. Hay que saber también que hay varios factores externos que pueden favorecer la vida sedentaria, ¿no? Mucho tiene que ver con la inseguridad, por ejemplo, que nos impide salir a hacer estas actividades. Y entre otras cosas, ¿no? La pobreza, por ejemplo, la contaminación. Y por eso es importante que el gobierno también tome políticas públicas que favorezcan la actividad física en los habitantes de nuestro país. Sobre todo que contrarresten estos factores que nos impiden hacer actividad física. Bien, pues hasta aquí nuestro programa terrorífico de hoy. Los esperamos el próximo lunes a las 2 de la tarde para un programa más de ¿Qué ciencia con eso? Hasta aquí el programa de hoy. Gracias por acompañarnos en ¿Qué ciencia con eso? Escúchanos el próximo lunes de 2 a 3 de la tarde por La Voladora Radio. Y no se olviden de escribir sus dudas y comentarios en nuestra página de Facebook. ¿Qué ciencia con eso? Sintonízanos la próxima semana a través de La Voladora Radio. ¿Por qué son importantes las abejas? ¿Cuándo hay un eclipse? ¿Cómo se contagian las enfermedades? ¿Se puede detener el cambio climático? ¿Qué ciencia con eso? ¿Qué ciencia con eso? Si quieres saber de este y otros temas, escúchanos en ¿Qué ciencia con eso? Un programa que te ayuda a entender tu entorno. Descubre con nosotros el mundo de la ciencia. Escúchanos todos los lunes de 2 a 3 de la tarde por el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. ¿Qué ciencia con eso? La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía.